Los tres chiflados. Moe, Larry y Curly en Chifladuras de Artista. Necesito trabajo. Haré cualquier cosa. Prefiero un puesto como maestro de bridge. Experto en bridge, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué haría si estuviera con la reina sola? Todo depende. ¿Depende de qué? De la hora en que volviera el rey. Muy listo, ¿eh? No, experto en bridge. Me estoy muriendo de hambre y necesito trabajo. Si es que no puedo conseguir otra cosa. Oiga, buen hombre, ¿desde cuándo no ha comido? Señor, no he probado bocado desde hace 3 días. ¿No ha comido? No. Bueno, no debe preocuparse. La comida siempre sabe igual. Pare, mire y escuche. Secretario social necesita trabajo. Cualquier sueldo es bueno. Oiga, amigo, ¿eh? ¿No tiene usted...? No, búsquese usted su anuncio. Vaya descaro. ¿Le gustaría ser mi secretario social? Oh, señorita, claro. ¿Cómo escribe usted crisantemo? ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? Es la señorita. ¿Es usted secretario social? Sí, ¿cómo no? Es el hombre que estoy buscando. Súbase. Gracias. Vaya mal agradecido. ¿Qué te pasó? ¿Cómo escribes crisantemo? Ignorante, ¿eh? Deletréalo. Kikrisasate temo, mo. ¿Por qué no estuviste aquí hace un rato? Escuchen, amigos. No van a venir a darnos el trabajo. Tenemos que ir a conseguirlo. Mi idea es esta. Ven esa tienda que está ahí enfrente. Cada uno tomaremos una escoba. Nos pondremos a barrer enfrente de la puerta. El dueño sale, ve que somos unos chicos bien dispuestos y nos hará el trabajo. ¡Es muy simple! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me están robando! ¡Suelten mis escobas! ¡Policía! ¡Policía! ¡Bomberos! ¿Qué les pasa? ¡Esos hombres me robaron mis escobas! ¡Deténganlos! ¿Sí? ¡Vengan acá! Escuela de arte. ¿Sabes? Mi papá solía dibujar. Sí. Dibujó durante 20 años en las paredes de la cárcel. Ahí viene. Pongámonos esa ropa. Lamento mucho haberlos hecho esperar, señores. No se preocupe, llegamos aquí por nuestra cuenta. ¿Llevan tiempo estudiando? No, somos principiantes. Pues, ¿podemos comenzar con Blanca Navidad? Mejor empecemos ahora. Vete de aquí. Veré si todo está listo. Este lugar me gusta mucho, Mo. Oh, sacré mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il passe? Oh, qu'est-ce qu'il passe? Ya no está. Oh, aquí está otra vez. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oh, no sé qué hacer. ¿Qué le pasa a Rembrandt? Mi pintura está terminada, pero no puedo borrar esta mancha. ¿Qué voy a hacer? Mándela a la lavandería. Caballeros, soy un artista. Yo también soy un artista. Ah, ninguno trabaja, ¿eh? Un momento. Ya sé lo que le pasa. No tiene suficiente anacampincan. Un momento, Botticelli. Lo que esto necesita es una mezcla más fluida de pacachón campaspache. ¡Ah, monsieur, lo logró! ¿Cómo podré agradecer? Ah, ahí está otra vez. ¡Oh, mi preciosa pintura! ¡El sol en el río! Están esperando que la termine. No se preocupe, la tendrán. Pudo haber sido el sol en el río, pero ahora es medianoche en el océano. ¡Oh! ¡Has perdido una fortuna! No se preocupe, ya conoce el viejo adagio. Lo mal habido se lo lleva el río. ¿Ves esto? Sí. Vete de aquí. Oiga, y otra vez que le salga una mancha, llámenos. ¡Fuera! El profesor quiere que el primer dibujo sea la cacería. ¿Quiere darme el halcón? Dale el pacarraco. El ave, el ave. ¿Eh? Discúlpelo, solo tiene la cabeza en los pies. Bien, esta es la idea. Usted sostiene el halcón con una mano y está escuchando distante el llamado del cuerno del cazador. No, creo que es mejor que deje el ave y en vez de eso sobre un árbol descubra un grupo de hermosas perdices, ¿eh? Vamos a ver. Es así. Yo no veo las perdices. ¿Ahora ves alguna? No. ¿Y ahora? No. Miren cuántas perdices. Un momento, ustedes no saben de esto. Perdóneme, señorita. Esta es la forma en que debe hacerlo. Creo que debe estar más atrás. ¿Estoy bien así? Hace falta otro paso. Otro paso más. ¡Ay, socorro! Creo que di un paso demasiado largo. ¡Auxilio! ¿Qué tal, eh? Con que saliste a solearte, ¿eh? Pero... ¿Quiere hacerme un favor? Pues claro que sí. No se mueva. ¿Qué es eso? Pues es un barco. ¿Eh? Tiene razón. Yo te bautizo el zarzaparrilla. Oh, ¡miren las perdices! ¿Eh? ¡El policía! ¡Cuidado! ¡Oiga! Oui, monsieur. ¿No ha visto usted a tres sospechosos que andaban por aquí? Oh, no, monsieur. Absolutamente, chavos, le coupé. No. Oh, perdóneme, es usted francés. Claro, amigo, eso es lo que soy. ¿Qué? Oh, mi mamá era francesa. Mi papá era irlandés. Y salí parecido a él. Tal vez pueda usted decirme una cosa. Oiga, amigo, ¿qué clase de idioma es ese, eh? ¡Ah, sordomudo! ¡Claro que sí! ¿Qué? Voy a buscar a esos tres sujetos. ¡Vamos a la... Está bien, muchachos. Pudimos deshacernos de ese pies planos. Buenos días. Soy el profesor Brochas. Oh, nosotros ya le hemos comprado sus cepillos. Oh, no creo haberlos visto antes. Son los nuevos estudiantes que estaba esperando usted esta mañana. Oh, muchachos nuevos. Para llegar a ser artistas, deberán empezar desde muy abajo. Sí. Sí. Sí. Así que pueden empezar pintando el piso. Oye, si yo llego a pintar este piso, será porque tú has caído muerto. ¿Quién, yo? El policía. No vas a vivir mucho tiempo. Vamos. Oye, ¿para qué son las dos brochas? Ah, porque tengo prisa. A trabajar. Yo puedo pintar los rincones con esto. Mira lo que tengo aquí. ¿Y qué vas a hacer con eso? Pintar las rendijas. Dámelo. Toma. No, Vamos, hazlo, empecemos. ¡Ay, caballito! ¡Ah! ¿Con qué jugando? 10 más. Escoge dos. Uno, dos. Vamos a trabajar, he dicho. Oigan, ¿cómo vamos a salir de aquí sin estropear la pintura con nuestras pisadas? ¡El policía! ¡Vamos, entren ahí! Perdóneme, Linda. Hola, grandote. Me alegro que haya venido a verme. ¡Esos son mis cigarrillos! ¡Xnalape! ¡Xnapa! ¿Qué estás...? ¡No, querido amigo! ¿Cómo está usted? Ella es mi hermana, comenta. Encantado. Y ella es... ¡mi madre! ¡Madre! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡Qué encantadora masa de músculo! ¡Madre! ¡Le voy a decir a mi padre que tú...! ¡Ay! Las chicas de hoy siempre están jugando. ¡Oh, sí. Madre! ¿Te gusto yo? ¿Qué creyeron que me iban a engañar? ¡Vámonos aquí! ¿Qué dijo usted? Perdóneme, siga usted mirando. Oh, sí. ¡Mire! Pon eso. Ya se fue. Miren lo que hicimos. ¿Qué es? Toro sentado. No le veo la cara. Es que está de espaldas. ¡Jao! Más jao. Un momento. Yo les voy a enseñar cómo se hace una pintura. Fíjense en esto. Oh, lo siento, Moe. Fue un accidente. No volverá a suceder. ¿Estás seguro? Completamente. Tú tienes la culpa de esto. ¿Alguna objeción? Aquí tiene una flor para su sombrero, señora. Y aquí está la maceta para su flor. No. Un momento, basta ya. ¿Qué ¿Quién empezó esto? Yo no sé. Bueno, ya olvídenlo. Lo pasado, pasado. Está bien. Les voy a demostrar lo que es un cuadro de verdad. Observen. Con que lo pasado, Sí. ¿Qué un diablo? ¿Con qué eso quieres, Dame eso. ¡Dame eso! Aquí lo tienes, hermano. Oiga, ¿qué sucede? Hay esculturas en este... Thank you.